Dignikinas, Chol Celtal, Emechan Juñolón, que en Aguacos Laul Chalajun Peliquín. Hermanos y compañeros, les damos muy buenas tardes a todos. Nosotros venimos de Chiapas y somos de la zona norte indígena Chol. Y les damos gracias que hoy nos encontramos presentes aquí en el Calcomulco, Veracruz. 11 de noviembre del 2015, Calcomulco, Veracruz. Somos de la delegación Chiapas, en la cual nos encontramos presentes el Comité Comunitario de Derechos Humanos del Valle Tulija, Salto de Agua, Chiapas. El Movimiento en Defensa de la Vida del Territorio, estando presentes del municipio de Salto de Agua y San Juan Cancú. El Movimiento contra la Represa de Huistán 1 y Huistán 2. El Movimiento de Mujeres en Defensa de la Tierra y el Territorio y por la participación de las mujeres en la toma de decisiones. Chiapanecos en Defensa del Agua, la voz del pueblo. El Consejo Autónomo de la Costa de Pijijapan, las abejas de Actial. Movimiento Campesino Regional Independiente, adherido a la Coordinación Nacional, Plan de Ayala, Movimiento Nacional, MOCRI, SEMPA y Movimiento Nacional. Otros mundos. Casa de la Mujer Ishim Ansetik. Los movimientos y organizaciones acá presentes estamos en defensa de nuestros bienes naturales, de la tierra, del agua, de los árboles, de las semillas y todo que da vida a nuestros pueblos. En nuestros estados, resistimos contra la construcción de la supercarretera San Cristóbal-Palenque, contra la represa del Paso Naranjo y del Valle Tulijá, contra la represa Huistán 1 y Huistán 2 en defensa del río Santo Domingo, contra la presa hidroeléctrica de Tenosique en defensa del río Usumacinta, contra los monocultivos de palma africana y eucalipto, contra la privatización del agua en Tuxtla, contra la contaminación de un manantial por parte de la empresa de basura Proactiva, contra la presa Cuilco y Chispal del río Cacahuatán y Coatán, contra la presa hidroeléctrica La Boquilla, que afectará también a Guatemala, contra la presa Itzatún y Chinín y la explotación petrolera del Naranjo, así como diversos proyectos ecoturísticos. También resistimos contra la explotación minera en Acocaya y Escuintla, donde están muriendo alrededor de 8 personas por mes, producto del consumo de agua contaminada de las mineras. También contra las 2 presas hidroeléctricas en el río Margaritas y en el río de Copa. Todos estos ríos han dado vida a nuestros pueblos, por ello los defendemos, conocemos. Las consecuencias de estos megaproyectos de muerte es por eso que estamos a favor de la vida. No queremos saqueo ni despojo y estamos aquí para consolidarnos como un movimiento más fuerte. En la cotidianidad nos enfrentamos a la criminalización de muerte, luchas, asesinatos, encarcelamientos y hostigamiento. En Chicoacien 2 tenemos el abogado Ortega Luna detenido y 17 órdenes de aprehensión. En nuestras comunidades hay constante intimidación, además de la compra de conciencias por medio de proyectos gubernamentales. Pero al gobierno y las empresas les decimos, eso no nos va a parar. Para resistir, nos hemos organizado generando acuerdos comunitarios y actas de asamblea, declarándonos territorios libres de presas, minas y supercarretera. Nos hemos articulado con otras luchas de Chiapas. Asimismo, no permitimos el paso a las máquinas, a los ingenieros de las empresas y de las universidades a nuestras comunidades. También nos hemos dado a la tarea de compartir información sobre las consecuencias de estos proyectos, las mujeres y hombres de nuestra comunidad y otras que serán afectadas. Nuestra lucha no parará. Exigimos la cancelación definitiva de los proyectos hidroeléctricos de minería, monocultivos y supercarretera. Bueno, chiltak ansetik viniketik tili oshuk te abi bat oral tili zobolutik tili ta municipio hakumulko tamelel lekchkil tili oyune o algo que se tachan batel. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Yo vengo del municipio de Pueblo Nuevo, Solistahuacán. Vengo de Chiapa. Compañero, el motivo que estamos acá viéndolo, lo que está pasando en mi municipio, tristemente ver mi municipio, la verdad, allá en Pueblo Nuevo tenemos compañeros, así como la verdad, tiene los golpearon, las mataron, porque allá así es el municipio Pueblo Nuevo, por defender nuestra tierra, por luchar, por trabajar. Los compañeros más atacados son aquellos que tienen sus cosas, que saben trabajar, que saben salir adelante. Son los compañeros que sí, la verdad, pierden la vida. ¿Por qué? Porque hay grupos armados allá en Pueblo Nuevo. Quizás muchas veces ya escucharon los bandas de los diablos. La verdad, es triste comentar, pero es la verdad. Nunca habíamos levantado la voz en el pueblo. ¿Por qué? Porque por las amenazas, que si hablamos nos matan. Y eso, mucho tiempo, muchas veces que nos callamos, muchos años. Y tenemos muchos compañeros expulsados que salieron en las comunidades, compañera. Es el motivo que estoy acá y vine por eso, para que conozcan las problemáticas en Pueblo Nuevo, compañeros. Exigimos al gobierno del estado, a la Procuraduría de Justicia, pare las amenazas y persecuciones de los líderes sociales y a todos aquel que lucha, así como el respeto de nuestro derecho humano. Exigimos también la libertad inmediata a nuestros presos políticos. Denunciamos la presencia paramilitares de nuestros pueblos, que ha traído la muerte de nuestra familia. Esta estrategia de terror que usa los gobiernos para despojarnos de nuestras comunidades. Tal es el caso de Pueblo Nuevo, Solistahuacán, donde asesinaron al compañero Armando Montejo López y a su hijo Celestino Montejo Díaz de Mocrisempa MN a manos del grupo de los Diablos. Exigimos justicia para la familia Montejo y también para la familia de Mariano Abarca, así mismo nos unimos a la lucha para la búsqueda de los 43 normalistas aparecidos. Eso es, compañeros, lo que sufrimos en Pueblo Nuevo. Tristemente ver nuestro pueblo, triste ver nuestras comunidades de Agrora Duraznal y Agrora Ermita, donde ellos ya no, mucha gente ya ni la cuarta parte hay, compañeros, donde están expujados por las manos de los delincuentes, de las manos organizadas de los diablos, compañeros. La verdad, Eso es mi participación y también eso es lo que estamos viendo, compañeros, para que por ese motivo aquí estoy presente, compañeros. ¿Qué quieren los presos políticos? ¿Qué quieren los presos políticos? ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Vivo los llevaron! ¡Vivo los llevaron! ¡Vivo los llevaron! ¡Vivo los queremos! ¡No para la vida! Río para la vida, no para la muerte. Río para la vida, no para la muerte. Gracias, compañeros y compañeras. Muchas gracias.